Me encanta tu foto mirar, porque me tienes así. A mí, yo quiero escuchar tu voz gritar, tenerte sola pa' mí. A ti, enamorarme no me asusta. Vivir y amar poco me gusta. Espérame casa sin blusa, pero no creas que estaré solo pa' ti. No soy así. Sé que está mal, yo no quiero amarte. Y no es personal, mis dramas son arte. Yo te llamaré solo para darte. Entiendo si no quieres hablarme. Mejor cuídate al no contestarme. Soto. Siento que moriré de angustia. Si no es tu pelo, no me gusta. Perdón si te sientes confusa. Perdón si te hice creer que soy solo pa' ti. No, no soy así. Disimular que te quería, pero me cuesta mucho engañarme.